Misa de la fiesta del Domingo de Ramos, lectura de la Pasión según San Mateo, credo y prefacio del Domingo de Ramos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Jesús de Nazaret, ellos le pagaron 30 monedas, y desde entonces Judas andaba buscando ocasión oportuna para entregarlo. El primer día de los ázimos, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: id a casa de fulano y decidle: el maestro dice, mi momento está cerca, deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer, se puso a la mesa con los dos. Mientras comían, dijo: os aseguro que uno de vosotros me va a traicionar. Ellos, entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió: el que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito. Pero ay de aquel que entrega al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, Maestro? Él respondió: así es. Durante la cena, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando un cáliz, pronunció la acción de gracia y se lo pasó diciendo: bebed todos, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por todos para el perdón de los pecados. Yo os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta el día que beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre. Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La Iglesia exige que en el curso de esta semana se dé lectura a las cuatro pasiones, empezando por la de San Mateo y acabando el Viernes Santo por la de San Juan, para que los cristianos recuerden los puntos culminantes de la vida del Señor: la Eucaristía, pasión y muerte, resurrección. Y para que en esta Eucaristía de hoy volvamos a mencionar las posiciones posibles que podemos tener frente al gran misterio de Cristo. Hay quienes, como María Santísima, lo siguen calladamente, fielmente, y están en todo instante junto a Él, incluso junto a la cruz. Los hay como Pedro, que asegura que lo va a seguir, pero que en la primera coyuntura difícil le da vuelta la espalda y se olvida de lo que ha prometido. Los hay como Poncio Pilato, que siendo autoridad legítima en ese momento y que debiendo juzgar al Señor Jesús, se lava las manos porque tiene miedo de lo que puede pensar el populacho. Los hay como Caifás, que tranquilamente interroga a Jesús, rompiendo todos los precedentes procesales, haciendo añicos lo que estaba mandado para arrancarle a Jesús la confesión verdadera de que Él es el Mesías. Y cuando lo tiene, lo condena a muerte. Y así, en alguna posición de fidelidad o de infidelidad, de traición o de confesión, estamos nosotros. Y Dios quiere que al revisar la conducta personal frente al Señor Jesús, tomemos la decisión que corresponde. Se sigue a Cristo como Cristo pide. Y si se sigue a Cristo como Cristo pide, el ejemplo es Él, y de Él viene la gracia De Él viene la ayuda, de Él viene el sostenimiento de todo aquello que en nosotros impide o obstaculiza o dificulta la santidad personal propia y ajena. Y cuando uno le dice al Señor en el umbral de la Santa Semana que permita que recorramos estos 7 días en su compañía, el Señor Jesús deja en nosotros esa llama del Espíritu Santo, esa verdad del amor de Dios, que hace que sintiéndonos realmente mezclados en lo que pasó 2000 años atrás en Galilea, en Palestina, en Jerusalén, sea para nosotros hoy una realidad capaz de transformarnos y de ayudar a transformar a los demás. Hay que pedirle al Señor Jesús, por lo tanto, que esta Semana Santa sea santa y que sea una semana, no unas horas. O sea, que realmente haya alguna preocupación fiel, fuerte, auténtica por parte de nosotros para seguir al Señor en el interior de nuestro espíritu en sus días de sufrimiento hasta la culminación de la cruz y hasta el triunfo extraordinario y magnífico de la resurrección del día domingo. Para que saliendo así de la iglesia salgamos dichosos de seguir al Señor Jesús y llevemos a otros el convencimiento de que también ellos deben seguir al Señor Jesús. Pero como nadie llega a la felicidad sin el dolor, y como nadie llega al domingo sin el viernes, es conveniente, por lo tanto, de que meditemos en estos días lo que significaron para Cristo la aceptación de la voluntad del Padre de los cielos, y preguntémonos qué es lo que el Señor nos pide o qué es lo que el Señor quiere de nosotros en esta Semana Santa. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue